de lo que tú querías, de por qué estaba temblando. Y al llegar la subida, notabas los cambios, los nuevos colores, pero el cazador acechando y las risas motivo, criberte disfrutando. Lo guardé en la retina, pero poco a poco se fue manchando.